con lo dudoso, ¿cuánto será mi dolor? Bueno, volvemos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos ya con otra entrevista al aire. Estamos en comunicación telefónica con Sandra Raggio. Ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, y que están realizando hace ya varias semanas encuentros regionales de jóvenes y memoria. Han recorrido ya más de 1.200 kilómetros, visitado a más de 1.500 estudiantes y 700 docentes en distintos puntos de ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Estamos con Sandra, que nos va a contar entonces respecto a este proyecto y cuáles van siendo los resultados que van obteniendo del mismo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hemos perdido comunicación telefónica. Vamos a intentar de nuevo comunicarnos con Sandra Raggio, decíamos, de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, a ver, ahí estamos con Sandra Raggio. Decíamos, hola Sandra, ¿podés escucharnos? ¿Hola? No. Bueno, lamentablemente no estamos pudiendo resolver la comunicación. Vamos a volver a intentar una vez más, porque nos interesaba un poco conocer respecto a estos encuentros regionales de jóvenes y memoria que está realizando la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos intentando dialogar con Sandra Raggio. Ahí la tenemos nuevamente al aire. Hola Sandra, ¿podés escucharnos? Hola, sí. ¿Me escucha usted? Ahí sí, perfecto. Bueno, ahí vi que presentaban la cuestión de los regionales del programa de memoria, que un poco era la idea de poder comentar de qué se trata, ¿no? Sí, sí, la idea era que nos cuenten un poco de qué se tratan estos encuentros y también, bueno, con qué objetivos se han iniciado y cuáles son los resultados que van obteniendo, ya que han, estado participando más de 1.500 estudiantes, 700 docentes, según la información que tenemos. Sí, en realidad son más, es la parcial de algunos regionales que habíamos, de los primeros regionales, pero en realidad abarca en total a 15.000 estudiantes de toda la provincia de Buenos Aires que están trabajando en el marco del programa Jóvenes. Por esto no son encuentros aislados, donde nos encontramos solo por un momento con los jóvenes, sino que es en el marco de un programa, que es el programa Jóvenes y Memoria, que llevamos adelante desde el año 2002. Bien. Bien, Sandra, ¿qué implica este programa y cómo se trabaja estas regionales, o cuáles son los ejes de trabajo de estas regionales? Bueno, nosotros convocamos todos los años, ya decía, desde el año 2002 que lo estamos haciendo desde la Comisión Provincial por la Memoria, convocamos a que se inscriban equipos de docentes y estudiantes para investigar sobre el pasado reciente de sus comunidades o la problemática de derechos humanos que ellos elijan vinculado con su realidad actual. Y bueno, ellos se inscriben a principios de año, que es la semana del 24 de marzo hasta mediados de abril, y después de eso, bueno, presentan un tema, una temática vinculada con sus comunidades de investigación, y en estos regionales es el primer encuentro donde los distintos equipos se conocen, intercambian los temas a trabajar, hacen talleres, digamos, pensando esta relación pasado-presente, la cuestión de los derechos humanos hoy, los dilemas que hoy tenemos también como jóvenes, que tienen los jóvenes para enfrentar distintas cuestiones vinculadas con los derechos humanos hoy. No se trata solo de una cuestión pensando la memoria como algo de la dictadura militar, sino que se trata también de pensar los vínculos de ese pasado con este presente y las problemáticas de este presente. Eso es un poco inscribir a los jóvenes en los procesos de elaboración de la memoria, pero centralmente tratando de asociarlos con su propia realidad, para que esa memoria esté activa, etcétera. Así que bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 900 70 equipos de investigación en toda la provincia, y en los regionales se encuentran estos equipos en 17 puntos de la provincia, convocando a más de 15.000 jóvenes, ¿no? Esto es, la reseña que ustedes, periodistas, que ustedes marcaban, tiene que ver con el reglamento de algunos de esos regionales, pero en total es eso. Empezamos en el 2012 convocando alrededor de 400 jóvenes y ahora estamos convocando alrededor de 15.000, digamos. Eso es lo que demuestra. Es un programa absolutamente voluntario, no hay ninguna obligación por parte de los jóvenes de las escuelas de inscribirse en el programa. Por lo tanto, esto es lo que marca. Es un interés permanente de los pibes cuando hay un espacio donde ellos pueden apropiarse, que pueden resignificar, pueden elegir, pueden optar, y bueno, y la opción es siempre participar, comprometerse, trabajando todo un año, digamos, ¿no? Todo un año es la propuesta que nosotros hacemos, y nos encontramos todos los años en noviembre en el complejo turístico de Chapalmalar, donde asisten los miles de jóvenes que participan del programa, y finalmente se cuentan, se presentan los resultados de sus investigaciones, ¿no? A través de una película, un mural, una obra de teatro, distintos recursos que ellos van eligiendo para contar el resultado de las investigaciones. Uh-huh. Sandra, muchas veces, bueno, al hablar de memoria, como vos decías, se trabaja sobre lo ocurrido en las distintas dictaduras, sobre todo en la última dictadura cívico-militar sufrida en Argentina. ¿Cómo tienen los jóvenes la mirada sobre lo que pasó y cómo construyen eso que pasó con su cotidiano? Bueno, esa es la conexión que se realiza entre el pasado y el presente, es decir, lo que pueden conectar es que tiene que ver ese pasado con ese presente que ellos viven. En principio lo que podríamos decir es que los chicos no son para nada indiferentes con aquel pasado, ¿no? Una vez que, si bien al principio y ahora sobre todo aparece como un pasado lejano, muy reiterado, por otro lado, los chicos trabajan mucho el tema de la dictadura, está presente mucho en los medios de comunicación, es un tema del que no se hable, digamos, se habla y se habla mucho, y se habla bastante en la escuela, y se trabaja y están en las medias el 24 de marzo, todo esto, aunque eso no signifique que tengan un conocimiento profundo y exhaustivo de ese pasado, pero sí lo tienen como tema, como título. Bueno, a partir de lo que es un título, la dictadura, los desaparecidos, la represión, bueno, comienzan a indagar qué tiene que ver ese título, esas cuestiones, esos íconos, si se quiere, de un pasado trágico, con su propia realidad, en qué medida ese pasado está marcando nuestro presente, y bueno, cómo lo conectan con, y sobre todo porque lo conectan a ellos, digamos, el programa, en este momento estamos, los proyectos de investigación vinculados con la dictadura, alrededor de un 50%, y el otro 50% tiene que ver con la agenda actual de derechos humanos, donde, por ejemplo, las problemáticas de género, la violencia institucional, en particular la violencia policial, es un tema, la cuestión del medio ambiente, ¿no? Es la exclusión, la pobreza, la discriminación, son temáticas que incorporan cotidianamente los pibes, conectando aquel pasado con ese presente en una lucha general que no distingue entre las violaciones a los derechos humanos hoy y las violaciones a los derechos humanos en el pasado, digamos. Para nosotros no hay esta distinción entre los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente, es un mismo espacio de disputa y de lucha. Lo entendemos como Comisión Provincial por la Memoria, y desde ahí que la propuesta surja también ahí. ¿No? Y la verdad que es muy impresionante ver cómo también se transforman en grandes activadores de los procesos de memoria en sus propias localidades, porque todavía hay cuestiones de las que no se habla, de las que es difícil hablar, que en las comunidades hay historias que nunca se han contado, y las nuevas generaciones, en su capacidad de solicitar la palabra, de hacer las preguntas, generan procesos de elaboración de memoria muy interesantes. Uh-huh. Eso justamente te iba a consultar, luego de estas charlas, de estos encuentros, si se han generado nuevos espacios en las propias comunidades, y cómo los jóvenes, si se reconocen, digamos, como portadores de derechos, y también defensores. Exactamente, bueno, ahí aparece como una construcción de la subjetividad política que se genera a partir de hacerse la pregunta de por qué estamos como estamos, por qué tenemos este problema, desde naturalizar la realidad, porque muchas veces la realidad aparece como algo cristalizado, eso sí, y será así, y no tenemos nada que ver con con eso, digamos. La realidad es como que nos atraviesa como si fuera algo externo a nosotros, como si la historia fuera algo externo a nosotros, que protagonizan otros, que definen otros, de las que son actores otros. Y es una escena donde nosotros los protagonizamos, lo que hacemos influye sobre finalmente el resultado de la historia, y eso es lo que van aprendiendo a partir de entrevistar a protagonistas de la historia de su comunidad, de ver esa proximidad, que la no son grandes nombres ni grandes próceres, sino que es también la vida cotidiana, ¿no? Se resuelve, se realiza la historia, digamos. Se va para un lado o se va para el otro, digamos, ¿no? O hay opciones, ¿no? Y las opciones las tomamos todos los días también los ciudadanos, porque aún siendo conscientes o no de ello, nuestra acción tiene siempre un fuerte significado político. Claro. Claro, claro, seguro. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos sobre esta experiencia y, por supuesto, por la lucha que llevan adelante desde el centro de la Comisión, Provincial por la Memoria, en la recuperación de esta memoria y de su trabajo activo en lo cotidiano, en el hoy. Así que muchas gracias y, bueno, un saludo desde la Red Nacional de Medios Alternativos para ustedes. No, muchísimas gracias por difundir lo que hacemos y sobre todo lo que hacen los pibes. Seguro. Bueno, hasta pronto entonces. Bueno, hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí les comentábamos, estaba Sandra Raggio, ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, que viene desarrollando, entre otras de las actividades que esta comisión realiza, un programa que se llama Regionales Jóvenes y Memoria, donde buscan trabajar justamente con los jóvenes y sus docentes en el marco institucional de las escuelas sobre los desafíos por la igualdad, también el trabajo respecto a cómo recuperar la memoria activa en sus propios lugares. Estaba Sandra Raggio, decíamos, nos vamos a una pequeña pausita y ya volvemos. Del horno porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con sus bochos.